Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buen día, bienvenido, Palumbo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles, a ti y a todos, todas y todes en la audiencia de Radio Centenario, sí. La imprescindible. Exactamente. Palumbo, y antes de que arranques con todo lo que venís con mucha cosa, exactamente. Felicitarte por el reconocimiento que tuviste. Hay que decirlo, porque si no lo decimos nosotros, vos, nosotros, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Viste que hay gente a la que la halagan por todos lados, pero a otra que no, que les cuesta mucho. A y otra la codean por todos lados. Exactamente. Y a vos te entregaron un reconocimiento muy importante. Estamos mirando acá en este Festival de Cine del Mar, el 16º, la 16ª edición, y es distinción a Fernando Palumbo por su destacada participación como jurado del festival, que es representativo, me parece esto, de las tantas cosas que vos hacés, y donde sos reconocido también, hay que decirlo, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias, Ángeles, por comentarlo con toda la audiencia de Mañanas de Radio, y por supuesto muchas gracias al festival, como lo di en su momento, por esta distinción, por haberme portado como un niño bueno en el jurado. No sé si como un niño bueno, es por haber cumplido tu función de crítico. Exacto. No es pavada, no es sí, pavada. Sí, vamos a decir la verdad, no, por habernos destacado en el jurado, un jurado que hay que decir que no fuimos únicamente nosotros, estuvo integrado también por dos productores audiovisuales del departamento de Maldonado, dos adultos jóvenes, Fabiola Gatti y Tomás Marichal Urban. Mira. Éramos una trilogía que tuvimos que ver una docena de películas en competencia en lo que es largometrajes de ficción. Y bueno, tuve este reconocimiento de este festival al cual yo fui de los pocos periodistas culturales que asistió en su primera y segunda edición, y que también fue en el mes de julio, cuando nadie daba demasiada importancia a este tipo de eventos que comenzaban a hacerse en la península en la temporada baja. Porque hay que decirlo, sí. Tuvimos una ola de frío, sí, en el sur y en el este de nuestro país, y en Punta del Este, en lo que es Punta del Este mismo, se sintió muchísimo. Bueno. Vamos ahora a lo más interesante y más importante de las películas. Hubo varias sorpresas que yo quisiera destacar, bastante antagónicas una de otra. Mira, la mejor dirección y mejor película, el premio Jorge Jelinek a mejor dirección y película, se lo lleva el film La paradoja de Antares. Es una película española del año 2022, de este mismo siglo, muy pero muy fresquita. Es un film que destacamos nosotros, que por un planteo donde el bien colectivo se sobrepone al deseo individual en la búsqueda incesante de la trascendencia a nivel cósmico, realizado a través de una gran dirección y por una innegable capacidad para atraparnos, siendo un film estupendo, digamos, de ciencia ficción o fantasciencia, premiamos nosotros a esta película que realza una vez más el papel de la mujer tomando decisiones heroicas para avanzar en el conocimiento científico. Básicamente el film trata la historia de una muchacha que está de guardia en una especie de lugar, algo así como vigilancia de radares cósmicos, a ver si en el cielo ocurre algún tipo de señal, media extraño, media rara, y encuentra así que desde la zona de Antares, la galaxia de Antares, muy cerca, nada más que a 550 millones de años luz, alguien habría comprendido mensajes que la Tierra ha emitido y manda un mensaje, digamos, inteligente o de vida inteligente que puede no existir todavía. Y ahí se da una trama que no tiene que ver con el mundillo de los platos voladores y digamos extraterrestres e invasiones galácticas, sino con esta mujer que está sola en medio de una brutal tormenta, por un lado, desde el punto de vista climático, como las que están abundando, aparentemente por el cambio climático, donde la estación esta en la Tierra puede sufrir serios daños. No tiene confirmación de otras señales de radio que estén recibiendo este mensaje. Por otro lado, le dicen que se vaya, la amenazan con una suerte de renuncia si no se va. Y para peor, por si todo esto fuese poco, se está muriendo su papá de cáncer, ya en un cáncer terminal, últimos alientos, últimas respiraciones de su vida. Es un film muy interesante, diríamos que de bajo presupuesto, pero de muy difícil iluminación y fotografía, y se llevó por lo menos estos dos premios muy, pero muy bien merecidos, y no sé si fue objeto o fue por el Festival de Cine del Mar, pero la película al día siguiente, el domingo, cuando estaba ya terminando el festival o repasando o exhibiéndose en la Avenida Gorlero, las principales películas en la sala de exhibición nueva de la Intendencia Municipal de Maldonado, en ese momento la película fue comprada por un streaming, o sea que la estamos comentando porque la gente que es adicta a la nube ya la puede ir mirando en alguna de las tantas plataformas que al paso que van, Ángeles, te digo que van a ser más plataformas que cines en Montevideo, porque cada día hay más plataformas. Hay otra sorpresa en este festival, hubo, y eso tiene que ver con nuestra querida América Latina. La mejor película iberoamericana fue para un film queretano de México llamado Cuando Volverás, dirigida por los hermanos Ventura, o los Ventura Brothers. Son dos hermanos, uno de 23, otro de 27, que provienen de una familia, digamos, del music hall mexicano, donde incluso trabaja la madre en un papel protagónico de esta película, que tiene que ver con el terrible tema de la que escuchamos todos los días en los informativos, incluso en Centenario también, por supuesto, el tema de la emigración de gente hacia Estados Unidos desde México, y no solo de México, también de Honduras, de Guatemala. Acá el film se centra fundamentalmente en la emigración mexicana, y dijimos que era una entrañable película queretana con un brillante y a la vez austera narración y sencillez de elementos audiovisuales, por cierto. Este film plantea una de las problemáticas más vigentes a nivel social, como es el tema de la inmigración ilegal, utilizando para emocionar un buen manejo de actores, nos permite acercarnos a un tema desde el punto de vista sociopolítico y económico vigente en todo el mundo. Es una película muy sencilla, hermosa música, también fue fantástica la presencia de estos dos hermanos, que no solo derrocharon simpatía, sino que también derrocharon caramelos picantes para todos aquellos que estábamos en el cierre del festival, y se ganaron sin duda alguna la simpatía de todos los presentes. Tanto Cuando Volverás, que viene de ganar algún que otro festival en Nueva York y va rumbo a la Florida a competir en otro festival, como La Paradoja de Antares, son películas completamente diferentes, ¿verdad?, en cuanto a factura, temática, pero ambas tienen también muchísimo interés en forma y en contenidos visibles. Finalmente, para redondear el tema de este festival, tengo que decir que esta película, Cuando Volverás, no solo ganó el premio del jurado, de nosotros tres, sino que también se llevó el premio a la mejor película del festival por parte del público. O sea que a la gente le gustó mucho, ¿verdad?, esta película, a la gente que entraba y salía permanentemente de la sala, que por suerte no tenía la temperatura que había en la calle, porque era muy complicado moverse por la península. Antes de liquidar con el tema del festival, que nos pareció todo un logro, hay que decir que también una película rusa gustó mucho, llevó premio al mejor guión a la película de Natalia Gugueva, La No Separación, un film que tiene que ver con una historia de amor, con una historia de dos bailarines de danza, de ballet ruso, que siempre ha tenido una larga tradición, diríamos que por los siglos de los siglos en calidad, se encuentran con la danza, hay un reencuentro afectivo, no parece una especie de escenas de la vida conyugal aquella legendaria película de Ingmar Bergman, que también fue una serie para la televisión, pero en tono y ubicada en la Rusia de estos tiempos, puesto que el film de Gegeva es del año también 2022, y como lo bien saberá, el Festival Cine del Mar da todas películas muy, pero muy recientes, películas que se acaban prácticamente de terminar y llegan a esta competencia buscando, bueno, siendo elegidas por este estupendo programador que es Alejandro Yangochan, y con la inteligencia económica, comercial y de producción artística que lleva adelante Luis Fernando Goldman. Y con esto, amigos, sí, nos vamos a otro tema completamente diferente, que no tiene que ver con el cine, aunque hay algo de cine en el libro que vamos a presentar en el día de hoy. Con un buen tancacho, por cierto. Sí, señor. ¿Es tangacho esto? Yo hace tiempo que no escuchaba la palabra tangacho. Sí, es una palabra que tal vez esté en el lunfardo. Sí, sí, sí. Del tango, porque el tango, entre otras cosas, creó una forma de hablar muy personal y muy diferente. Y este libro que estamos presentando hoy con mucha alegría se llama Tango de Ayer y de Siempre, una recorrida histórico-musical del género típico riplatense, escrito por Hugo Omar Lettieri, un hombre que supo allá por 1979 al 83, entre otras cosas, dedicarse al mundo del periodismo. Lo conocimos, mira, casualmente en un festival de cine en Punta del Este, un festival de cine, si no mal lo recuerdo, argentino o francés. Y de ahí, bueno, surgió una relación que se fue abriendo y extendiendo con el tiempo, no una amistad, pero sí una relación, con lo cual estoy diciendo que este libro ni está dedicado, ni es tampoco el comentario de un amigo a otro amigo, sino que todo lo contrario, intento ser lo más objetivo posible dentro de la subjetividad que tiene la crítica de cine, teatro y libros. Más que un libro, te diría yo, Ángeles, que es una especie de enciclopedia sobre el tango actual, o sobre el tango, resumido con mucha, pero mucha inteligencia, en 315 páginas, donde hay de todo para ver y para leer, empezando por el destaque de cuál es el origen real del tango, esta música que siempre se la asocia, me parece a mí, con lo orillero, con la clase baja, con el lumpenaje, sí, lo cual en parte tiene algo de eso, pero no del todo. Está muy bien el capítulo 1, origen del tango y sus primeras etapas, me parece que es muy útil para poder ubicarnos en lo que ha sido el tango, que no es folclore, que también nació como una danza, que tuvo influencia muy grande de los italianos, y que se da en un contexto histórico, curiosamente, de emigraciones y de inmigraciones permanentes a ambas márgenes del Plata, diría yo que por igual. En este libro, Hugo Omar Lettieri, denota una enorme erudición en esta materia, y además, cuando era muy, muy niño, entre los 7 y los 15 años, estudió música típica, calculo que bandoneón, que de alguna manera u otra es ese instrumento tan difícil de tocar, como el acordeón, por ejemplo, y que emblematiza a las grandes orquestas de tango que van a surgir a partir del 38 y todo el 40, junto con el contrabajo, el piano y el violín. El gran apogeo, la década de oro del tango, ¿verdad?, que fue en los 40, con 7 grandes orquestas, escuelas del periodo de apogeo, entre las cuales uno no puede olvidar, por ejemplo, a Osvaldo Pugliese, a Aníbal Troilo, a Miguel Calo. Calculo que a ti todo esto te suena bastante familiar, claro, tal vez no tanto a Marcelo, a Hernán o a Martín, que están en el metaverso, porque en el metaverso no sé si tango todavía, lo vamos a descubrir con posiblemente Barbie 2 o Flash 3, pero por el momento no parece haber tango. Hay grandes también, destacan a grandes cantores rioplatenses de la época de oro del tango. ¿Te acordás? Supongo, Carlos Roldán, Sí. Alberto Castillo, Edmundo Rivero. ¿Cómo me gustaba Edmundo Rivero? Y por supuesto, el Hugo del Carril, no Lethier, sino Hugo del Carril, donde que fue además un hombre del cine, la dirección, el teatro y obviamente el tango. E incluso al gran Horacio Pintín Castellano, el autor de la milonga más famosa de todos los tiempos. Hay también una serie de señalamientos a, bueno, grandes autores con algunos retratos de los mismos, donde no podía faltar, evidentemente, aquel hombre que cantó la filosofía más cruel del tango, que fue el señor Discépolo o Discepolín, como le decían, este italiano que murió, por cierto, muy joven, de origen napolitano, y que, bueno, escribió Cambalache siendo un verdadero genio de la filosofía popular, donde el mismísimo psicoanalista argentino Enrique Pichon Rivière le dedicó un capítulo en alguno de sus tomos en torno al tema del tango. Por supuesto que también hay alusión a cosas como que tienen que ver con quiénes fueron realmente los nombres originales de estos autores. Por ejemplo, quién fue Francisco Canaro, que en realidad era Francisco Canaroso, apoyado el Pirín. No sabía. Y que escribió tangos memorables como Tiempos Viejos, Madres Selvas en Flor, La Última Copa, etcétera, etcétera. Hay también un diccionario de los más importantes autores, no puede faltar la presentación del gran Carlitos Gardel, es inevitable hablar de justamente de Julio de Caro, de Gerardo Matos Rodríguez, el creador del tango más famoso mundialmente reconocido, La Comparsita, que si no me equivoco, hasta el mismísimo Al Pacino lo bailó cuando hizo la remake en 1992 de la película Perfume de Mujer, que Sí. anteriormente había hecho dirigido Dino Risi junto al maravilloso actor italiano Vittorio Gassman, también italiano del sur. El libro es, si lo tengo que hacer algún comentario crítico, diría que es demasiada información en letra un poco pequeña para los tiempos actuales donde nadie lee, porque la gente está enganchada en WhatsAppear, en mandar Twitters, y bueno, y hay una notoria dificultad para el uso del idioma español y para la comprensión del idioma Sí. español, no únicamente en niños y adolescentes, también en los adultos, ¿verdad? Y entiendo que hay mucha información muy comprimida que, bueno, que no está tal vez a la altura del lector medio actual. Por otra parte, la tapa que me gustó, se podría llamar más que tango de ayer y de siempre, Tango Forever o Tango para siempre, porque el autor permanentemente propone que esta música no ha terminado ni ha quedado en los roperos apolillada, sino que se mantiene vigente, incluso amenaza con un nuevo libro sobre el tango a partir del gran músico que fue Héctor Piazzolla, un revolucionario de los acordes musicales. La tapa en color negro y amarillo, con un bandoneón y un hombre doblado por la potencia musical de ese instrumento fantástico, con una combinación de violeta, que obviamente no saca de que es un libro de Peñarol, sino parece Sí, un la libro de verdad. Peñarol, la tapa para las Sí. luminarias de las actuales librerías, tal vez no luzca todo lo que el libro dentro del mismo dice y hace alusión, donde hay una experticia total en torno a esta música rioplatense. Yo le hubiera puesto más colorido para ganar en el mundo del marketing, del cual Lethieri conoce bastante, ganar más posibles lectores y distinguirse más en nuestra librería. Y para que la audiencia vea que yo me leí las 300 y pico de páginas del libro, al igual que vi las 3 horas de la película sobre Julius Robert Oppenheimer en el día de ayer con una pésima proyección, le hago una crítica al amigo Lethieri, al amigo entre comillas. En la página 275 se refiere a este gran músico que es Luis Di Matteo, bandoneonista de vanguardia y músico clásico exitoso fundamentalmente en Alemania. De ahí saca su dinero hoy por hoy Di Matteo, otro que ha sido muy codiado de la escena nacional. En esta página y en la siguiente se pone como fecha de nacimiento el 5 de junio del 34, de 1934, al maestro Timoteo, pero en la 276 dice que nació el 10 de mayo del 34. O sea que, a menos que haya nacido dos veces, lo cual sería un evento impactante, ¿verdad? Nacer dos veces con menos de un mes de diferencia, hay aquí un pequeño error en este erudito libro llamado Tango de Ayer y de Siempre, de Hugo Marletieri, que lo editó, si mal no recuerdo, Pingüino, no de los Pingüino, Random House, que no tiene nada que ver con los 3.000 pingüinos que aparecieron muertos en Rocha, sí. Que nadie sabe por 3.000 qué. ¿3.000 o 5.000? No. 5.000, 5.000. Miles y miles. 5.000 por lo menos. Esperemos que no sigan apareciendo, nadie sabe por qué tampoco, ¿no? Bueno, así que recomendamos este libro para los jóvenes, para enterarse de lo que ha sido esta música, para los canosos, como quien habla, y para las nuevas generaciones, puesto que el tango sigue más vivo que nunca, junto a Lágrimas Ríos, que hizo también tango, y Candombe Oriental. Y ahora pasamos, luego de unos pequeños acordes de esta gran música rioplatense, a el cine y sus estrenos. Bueno. A ver cómo vienen esos estrenos, Fernando, entonces. Dale ahí, Hernán, te veo tocando un tangacho, qué lindo eso, ¿no? Sí, estoy preparando licuado antidepresivos acá. Me parece estupendo. Los últimos 5 minutos, 2 que te voy a robar, te digo que en el día de ayer, insólitamente, el 20 de julio, el día jueves, el día en que el hombre aparentemente ayer habría llegado a la luna, sí. Se dieron 2 estrenos en Montevideo que nada tienen que ver uno con el otro, aunque tienen un puntito en común. Uno es Barbie, una comedia musical, de fantasía, para alegrar la vida, en 1 hora 50 y poco de minutos, y otra es una película muy pesada, larga, dura, nada más y nada menos, que intenta mostrar la vida atormentada, complicada, difícil, de Julius Robert Oppenheimer, un hombre nacido en 1904, que muere en 1964 y que, como la película dice, le robó el fuego a los dioses, creando un mar de destrucción a su alrededor, intentando descubrir los secretos del átomo y las moléculas. Ambos films, bueno, tienen temáticas diametralmente opuestas, pero tienen un elemento muy importante que no se ha destacado, que apuestan a que llegue el gran público nuevamente a el cine. La película Barbie se largó con una promoción brutal, muy fashion, todo el mundo vestido de color fucsia y rosado, no sé si vos te pusiste algún pañuelito ese día para recibir la película en Montevideo. ¿Yo? Sí. No tengo nada de esos colores, lo que pasa. Yo tampoco, y menos después de leer Tango de allí de siempre, no quedé más abajo. Y también se dio Oppenheimer ese mismo día para otro público, y ambas dos intentan que la gente vuelva a la sala con grandes temas, y esto es un logro de estas dos películas. Yo hoy me focalizo más que nada en Oppenheimer un poco, la voy a ampliar, sí, mi comentario crítico la semana entrante, porque lo merece el tema y merece la película, dirigida por el gran Christopher Nolan. Y te voy a decir, como punto central, es un film de 3 horas exactas de duración. Sí, la verdad que se hace largo porque además tiene partes muy conversadas en torno al mundo de la física, algo que tú dominas y yo no, Hernán, a vos te va a ser sencillo. Ah, sí, la única materia que me fui a examen. Ahí está, y salvaste con sobresaliente. Y sí, luego también hay mucho dialogado con nombres propios en torno a intrigas políticas de lo que generó estas investigaciones de Oppenheimer y su gran equipo. No fue él solo, no fue la obra de un hombre, la creación de la primera bomba nuclear atómica, no de hidrógeno, sino atómica. Y bueno, toda la intriga política que vino antes, durante y después, el enfrentamiento de él con Harry Truman, la búsqueda de un mundo más pacifista, evitar el armamentista nuclear. El armamentismo nuclear del mundo está todo muy bien planteado. Pero lo que yo le vi al film, que me impactó, es que es una película para ser vista en cine y si bien tiene 3 horas, no son, digamos, 3 capítulos de una serie, ajá, como ya hemos visto al comentar diferentes películas aquí en La Imprescindible, ¿verdad? Es una película completa, larga, que amerita un corte en algún momento, como se hacía antes, cuando se dio, por ejemplo, Espartaco en el gran cine Eliseo, donde uno podía salir un ratito, no digo fumar, que eso es espantoso, pero por lo menos a tomar un poco de aire frío y luego meterse para seguir. Esto no está en la película, hay que estar las 3 horas metido. Yo la vi en una sala que no tenía una muy buena proyección comercial, realmente, lleno. También me llamó la atención la adhesión que este film provoca en todas las edades, porque había, me fijé al irme, sí, que había gente de todas las edades y algunos que otros pensadores también del mundo de la física y matemática presentes en el film, y no lo vi en una buena proyección, y esto me molestó bastante, puesto que los Nolan quieren que este film se hizo para adaptarlo en 35 milímetros o en sistema IMAX, que es un sistema muy poco difundido en el Río de la Plata, únicamente se da en Buenos Aires, en la zona de Olivos, en un shopping, ahí medio como al costado de la ruta, no demasiado protagónico, no en Corrientes y Callao, por así decirlo, sino que hay que tomarse un bonde y viajar unos 40 minutos, y ahí se da en sistema IMAX, que es una forma de proyección tanto analógica como digital, muy impactante, muy similar a lo que fue en su momento, tal vez tú no lo recuerdes porque estabas en viaje desde París, pero por La Cigüeña, pero lo que fue el 70 milímetros. Uh-huh. Y Nolan, al igual que yo, opino como fotógrafo que no hay nada como la proyección analógica fotográfica de un film. O sea que toda la exhibición acá en nuestro país, ¿va a ser analógica o en este sistema que estabas ahora explicando? Negativo. IMAX en Uruguay no existe. Ah, existe solo analógico en 35. Ahí está. Va a ser en 35 milímetros únicamente en la sala que tiene para pasar a 35 milímetros, que es la sala dominada por las Amazonas Culturales, que es la sala de Cinemateca Uruguaya. Que ahí, ¿es la única que hay ahora para pasar 35? Claro, entonces, donde llegaron los rollos de 35 milímetros, que pesan muchos kilos, porque la peli dura 3 horas, y se da con doble proyector alternando, cuando cambiaba, cada 10 minutos corta un rollo y pasa en otro rollo. Tenemos que ir redondeando, Fernando, sí, estamos en pasados. En las demás salas se ve en forma digital. Ojo, atención, porque hay algunas en lo particular donde ese digital no luce, y la película de Nolan en las partes muy visuales que tiene, que las tiene por cierto, no siendo lo mejor en la obra de este realizador, bueno, como que uno que tiene ganas de ver más imagen y sabe que hay más imagen, más fotografía propuesta por el director. Bien. Y esto no se logra debido, por ejemplo, a la falta de luz. Es un título interesante, recomendable, ampliamos, puesto que va a dar mucho para hablar, si les parece, el próximo viernes, y la estamos recomendando porque en definitiva es una película muy seria. Protagonizada por el que protagonizó la serie Peaky Blinders, ¿es? Exacto. También Cillian Murphy, que da un muy buen Oppenheimer. Está estupenda Emily Blunt. No me gustó lo que hacen algunos actores. Matt Damon está muy bien como general del ejército norteamericano presionando. Robert Downey Jr., aquel superhéroe, está fantástico en el rol de un almirante con aspiraciones políticas que le serrucha las patas por atrás a Oppenheimer. Y no te desilusionó Florencia Pugh en un papel colateral, mostrando la tortuosa relación que Oppenheimer tuvo con varias mujeres. Y bueno, es una película, reitero, un drama histórico de particular interés en la cartelera cinematográfica comercial de estreno. Y con esto nos despedimos, mandándole un fuerte abrazo a la audiencia de La Imprescindible y al equipo de Mañanas de Radio. Abrazo, Fernando. Hasta luego. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo.